dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos a las 2:08 minutos el dato noticioso en el Tren de la Tarde y nos vamos directamente hasta Francia. Y en ese país arrestan a dos sospechosos de nexos con terroristas. Las autoridades han arrestado a estos dos hombres que supuestamente son sospechosos de tener contactos con Rachid Kassin, ciudadano galo enrolado además en grupos terroristas y muy activo en sus llamados a atacar a Francia, según informa la Fiscalía de este país. Los detenidos, dos franceses de 30 y 39 años, fueron inculpados y además enfrentan cargos de asociación de malhechores en relación con una empresa terrorista, según la Procuraduría. Además, siete candidatos se enfrentarán en las primarias de la derecha en Francia. Habrá que revisar cómo va a ser el tema de la revisión dentro de lo que va a ser las primarias del tema terrorista, el abordaje que se le va a dar a este tipo de temas dentro de una posible candidatura de cualquiera de estos que van a las primarias. Esa es la situación, además, con una alerta terrorista que se ha planteado en Francia desde hace ya algunos días y que sabemos que inclusive el mismo presidente François Hollande tocó el tema del terrorismo dentro de la Organización de Naciones Unidas, pero un poco ambiguo probablemente en relación al tema de Siria, que es uno de los que vamos a abordar también hoy acá, un discurso que hablaba del terrorismo en Francia, pero justamente también planteaba la situación de Siria de una forma más ambigua. Tenemos ya en línea para hablar sobre Francia a la corresponsal de Francia en esa nación, Luisa María González. Ella es corresponsal de Prensa Latina. Luisa, cuéntanos en principio de estos dos hombres que arrestaron en Francia sospechosos de nexos con terroristas. Así es, buenas tardes. Las autoridades francesas arrestaron a dos hombres sospechosos de tener contactos con Rachid Kassin, un ciudadano galo enrolado en grupos terroristas y muy activo en sus llamados a atacar en Francia, según informó hoy mismo la Fiscalía. Los detenidos son dos franceses de 30 y 39 años, quienes fueron inculpados y enfrentan cargos de asociación de malhechores en relación con una empresa terrorista, según la Procuraduría. Al parecer, ambos tenían contactos con Kassin antes de que éste partiera hacia la zona de Siria e Irak para unirse a organizaciones extremistas, desde donde mantiene un fuerte activismo en las redes sociales para instar a franceses a cometer atentados en el suelo del país europeo. Las autoridades judiciales galas sospechan que Kassin está de hecho teleguiando a varios potenciales atacantes en el país y está detrás de varios de los atentados ocurridos en los últimos tiempos, como el de julio en una iglesia de Normandía en el cual murió un sacerdote. Respecto a los detenidos, existen indicios de que el más joven de ellos, el de 30 años, ha mantenido contactos recientes con Kassin a través de la aplicación de mensajería encriptada Telegram. Con la amenaza terrorista todavía vigente en Francia, las autoridades mantienen una férrea vigilancia ante posibles riesgos y de ahí estas detenciones de personas que podrían ser potenciales atacantes. De hecho, el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, informó ayer que desde el inicio del año más de 300 individuos han sido arrestados por sus relaciones con filiales terroristas, mientras más de 1,000 son vigilados permanentemente. Ahora, Luisa, el tema también cambiando ahí, el de las primarias, estos siete candidatos, ¿qué plantean estos candidatos? ¿Quiénes son en esas primarias que se está hablando de la derecha en Francia? Efectivamente, ya siete candidatos está definido que son siete los que se enfrentarán en las elecciones primarias de la derecha en Francia, según anunció hoy la alta autoridad para estos comicios, con lo cual ya queda abierto el camino hacia los sufragios que están previstos del 20 al 27 de noviembre próximo. De ocho postulantes, la autoridad solo anuló la candidatura de uno, Hervé Mariton, diputado del sureño departamento de Drôme, quien no consiguió validar todos los apoyos necesarios para convertirse oficialmente en candidato. En consecuencia, son solo siete políticos los que lucharán desde ahora para imponerse en las primarias de noviembre y llegar a las elecciones presidenciales que están previstas entre abril y mayo de 2017. Los postulantes admitidos son Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Bruno Le Maire, Jean-François Copé y Nathalie Kosciuszko, todos ellos del Partido Conservador Los Republicanos, así como Jean-Frédéric Poisson del Partido Cristiano Demócrata. Hasta el momento, la candidatura más mediática es la de Sarkozy, quien ya fue presidente de Francia entre los años 2007 y 2012. Sin embargo, las encuestas le están otorgando un índice de popularidad muy bajo, mientras Juppé es el que acumula los mejores índices en la derecha y también acumula los mejores índices teniendo en cuenta a las figuras de otras fuerzas políticas. de cara a los comicios presidenciales del año que viene, uno de los principales enigmas en estos momentos es si el actual presidente socialista François Hollande intentará reelegirse, pues el mandatario afirmó que tomará la decisión solo a finales de año. No obstante, en un reciente discurso, el jefe de Estado aseguró que no permitirá el deterioro del país en los próximos meses y que caiga la imagen, el brillo y la influencia de Francia a nivel internacional. Estas son unas frases que muchos consideran como una declaración implícita de que se va a postular de cara a las elecciones. Luisa, te agradecemos muchísimo este contacto. Luisa María González, corresponsal de prensa latina en Francia. De Francia viajamos a Estados Unidos. Protestas en este país nuevamente. Los manifestantes han llegado en pues diferentes zonas de Charlotte, en Carolina del Norte, para protestar por la muerte de un afrodescendiente en las manos de la policía. Miguel Tinker Salas con nosotros, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos. Miguel, nuevamente nos ocupa el tema de la violencia en Estados Unidos. Uno más de los afroamericanos asesinado por manos de las autoridades en ese país. Sí, buenas tardes. No solamente uno, dos. Hablemos también de Oklahoma, donde Terrence Crutcher, el sábado pasado, también fue balaceado por una policía, una mujer que donde el video demuestra que el señor tenía las manos hacia arriba, no amenazaba a nadie, y donde primero le hicieron un taser eléctrico y después lo dispararon y lo mataron. Y todo grabado, todo muy claro, que el señor no reflejaba ninguna reto, ninguna amenaza hacia los policías. Otro incidente que ocurrió anoche fue el de Keith Lamont Scott en Charlotte, Carolina del Norte, en el sur de Estados Unidos, donde hay que destacar que quien lo mató fue un policía también afrodescendiente. O sea que aquí el tema no se trata solamente del tema racial, pero también del tema de la poder, del poder, del tema de cómo se construye, cómo se representa, cómo se identifica a la persona afrodescendiente. Se criminaliza, se crea el contexto en que su presencia se convierte en criminalidad, y por lo tanto policía blanco, policía afrodescendiente o policía latino lo puede disparar bajo el mismo concepto, bajo el mismo pretexto. Las protestas nos hicieron esperar. Ayer los manifestantes se apoderaron de las autopistas, de varios camiones, de varios sitios de comercio, y las protestas han sacudido Charlotte, igual que también en Oklahoma, donde de nuevo la policía argumenta que no tenía un libro en la mano, sino tenía una arma de fuego, lo cual todavía va sujeto a cierta controversia. Miguel, y justamente esto se da dentro de lo que ha sido el planteamiento de ese primer debate en relación al tema de la violencia y las armas, ¿no? Continúa demostrándose en Estados Unidos que no hay una política real, y pareciera que no plantean estos dos candidatos ninguna política real para combatir el hecho de la violencia y las armas en Estados Unidos. Exactamente, y hay que destacar también otros dos temas muy importantes. Como tú acabas de mencionar, este tema ya se introdujo directamente al debate presidencial, donde por un lado Donald Trump alega que esto demuestra que las condiciones entre la comunidad afrodescendiente son deplorables, pero desde el punto de vista de que los afrodescendientes son los culpables, y el otro por parte de Hillary Clinton de hablar de nuevo de la reconciliación entre diferentes sectores, un discurso que ha mantenido Obama, el primer presidente afrodescendiente, bajo el cual ha sido el número más alto de personas asesinadas a manos de la policía de personas afrodescendientes. O sea que reitero que aquí el tema fundamental es el del poder, el del uso de las armas y de la realidad de cómo se construyen personas de color, sean grupos afrodescendientes o sean latinos, y se representan como criminales. O sea, se le implora, se les destaca la criminalidad, y por lo tanto son el blanco de la policía, y lo cual siempre la policía utiliza para justificar sus acciones hacia ellos, siempre alegando de que no obedecieron órdenes o de que y quizás tenían una arma, cuando en muchos casos se ha comprobado que no tenían armas y que la policía actuó primero y realmente buscó cómo justificarlo después. Esto sin duda, Miguel, y quiero finalizar preguntándote, no solamente se convierte en un problema desde el tinte social, sino también desde el punto de vista económico. ¿Cómo se vincula esto directamente al tema de la violencia y las armas? Porque sabemos además la influencia económica que pueda tener el tema de las armas en Estados Unidos. Y el tema de las armas, hay que también recalcar el hecho de que un estudio reciente, hace dos días, demostró que casi solamente el 4 a 5% de la población tiene casi tres cuartas partes de las armas. O sea, que hay individuos que tienen entre 70, 80, hasta 150 armas cada uno, que es una concentración de armas, que este cabildeo que se hace en favor del uso de las armas en realidad representa una pequeña minoría, pero una pequeña minoría altamente militarizada, que tiene acceso a las armas, que las utiliza, y que por lo tanto sigue ocasionando estas clases de incidentes. incidentes como el que tuvimos recientemente. Y hay que destacar que no solamente tiene un impacto económico, también tiene un impacto internacional. Hay que regresar al tema de cómo esto proyecta a Estados Unidos a nivel internacional, cuando la población afrodescendiente, la población latina, la población de color, es criminalizada en el país que siempre se representa como el más equitativo, el más igualitario, el más proyección de diversidad racial, cuando la realidad es muy distinta, y la realidad que viven grandes sectores de la comunidad afrodescendiente enfrenta otra realidad cotidianamente. Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto. Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos. Nosotros de Estados Unidos nos vamos directamente hasta Panamá. Un acuerdo que está firmando Ecuador y Costa Rica para establecer nuevas fronteras marítimas entre ambas naciones, dice que pues no afecta los límites del tránsito de las naves ni el mar territorial de Panamá. Hugo Vera está con nosotros, periodista de Telesur y además también colaborador de la Radio del Sur. Hugo, bienvenido. Cuéntanos de esta aseveración que hace Panamá de que no le afecta el acuerdo que hay entre Ecuador y Costa Rica. Buenas tardes, compañeros, y a toda la audiencia que nos sigue a través de la Radio del Sur. Efectivamente, el día de ayer hubo preocupación por parte de la población debido a que se decía que con este acuerdo, que era entre Costa Rica y Ecuador, y que había sido Colombia su firma, a Panamá se le estaba restando parte de su mar territorial. Esto fue desmentido por la Cancillería Nacional, así como la Autoridad de Canales de Panamá, que dice que este acuerdo es solamente afecta a los límites territoriales entre Ecuador y Costa Rica, y que Colombia solamente fue invitado como invitado de honor para mediar entre ambos, pero es parte de un acuerdo que ya se viene discutiendo hace cerca de 9 años y que nada afecta los límites territoriales del mar de Panamá. De hecho, cosas como el paso de naves con bandera panameña en estos límites se mantiene, y como ha señalado la canciller, como ha señalado el administrador del canal de Panamá y el ex canciller Ritter, no hay nada de qué preocuparse, simplemente un acuerdo que se firma entre Ecuador y Costa Rica que define nuevos límites entre estos, dado que la frontera de Ecuador se limita desde las Islas Galápagos y la de Costa Rica desde una isla del Pacífico, y en nada afectan los límites territoriales del mar panameño, compañero. Hugo, te agradecemos muchísimo este contacto. Hugo Vera desde Panamá, a propósito de esta afirmación que hace esta nación de él no afectarse, entonces no verse afectada en realidad por el acuerdo entre Ecuador y Costa Rica. Nos vamos de Panamá a Brasil. El juez ya admitió, un juez, el trámite de acusación en contra del presidente Lula da Silva, presentado además por la fiscalía. Se abre así entonces un juicio por denuncias de supuesta corrupción en contra del mandatario brasilero, más líder social en ese país. Tenemos ya en línea a Ricardo Gebrín. Ricardo, bienvenido, y cuéntanos de esta acusación. ¿Cómo se ha recibido en la población? Un ataque más desde los gobiernos, desde además la derecha golpista en Brasil, hacia sus dirigentes. Hola, estamos asistiendo como que un rostero de una novela de pésima calidad, porque todo es muy previsible. Consumado el golpe contra la presidenta Dilma, era necesario afastar ahora de la posibilidad de concurrencia electoral Lula, porque es un favorito en una elección directa. Por eso, era una cuestión de tiempo, ya se esperaba que la Fiscalía presentara, que el Ministerio Público, en nombre de nuestra Fiscalía, presentara esta denuncia. Lo que no se esperaba era que la fuera tan mal hecha, tan de fraquísima calidad, una situación grotesca, bizarra, incluso porque uno de los procuradores, los fiscales, llegó a pronunciar la frase: nosotros no tenemos pruebas, pero tenemos convicción. O sea, es una acusación basada únicamente en su convicción, sin pruebas. Están lo acusando de un apartamento que la propia denuncia reconoce que no es suyo, que no hay cómo vincularlo jurídicamente, legalmente. Y lo más increíble es que todo eso está claramente arrollado, porque la denuncia tiene como casi 200 páginas, son 150, 180 páginas, con gráficos, con pericia, una serie de cosas que están allí simplemente para dar un cuerpo a algo que no tiene ninguna sustentación jurídica. Lo que pasa es que en 4 días, o sea, siquiera el tipo tenía tiempo para leer eso con calma, en 4 días el juez Moro, Sergio Moro, que está encargado de todos esos procesos, ya recibió la denuncia. Por eso se percibe que algo claramente orquestado, claramente manipulado, con intento evidente de impedir o obstruir que Lula sea candidato en 2018 y consecuentemente ir dando los nuevos pasos de este golpe. Esto estamos viviendo ahora. Ricardo, ¿va a haber manifestaciones en las calles a favor del presidente Lula, tal como ocurrió con la presidenta Dilma? Creo que sí. Ahora mismo vamos a tener ya esta semana un proceso ya de preparatorio de varias categorías que están entrando en huelgas. Se está preparando ahora, mañana mismo, vamos a tener una serie de manifestaciones importantes y categorías que van a paralizar. Los maestros van a paralizar y varios sectores que van a se sumar a los bancarios. Los bancarios siguen paralizados. El día 29, los metalúrgicos en todo el país están paralizando y yo creo que con eso y con se sumando a los petroleros, vamos a estar preparando las condiciones para la construcción de una huelga general. Esta es la propuesta que se está construyendo en todo el movimiento sindical, porque se va percibiendo que no solo el golpe, el ataque al presidente Lula, pero también las mudanzas laborales que pretenden hacer, y todo eso está despertando la gran mayoría de los obreros para percibir lo que está en juego con el golpe y los peligros que se colocan para todos nosotros. Ricardo, te agradecemos muchísimo este contacto. Era Ricardo Jebrín desde Brasil, a propósito pues de este juicio que busca iniciarse en contra del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. De Brasil, cerramos en la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Además, el discurso en relación a Siria por parte de algunos mandatarios ha sido bastante ambiguo, mientras condenan el terrorismo, como el caso de François Hollande, siguen apoyando desde Occidente las acciones que Estados Unidos tiene en Siria. Tenemos ya a José Antonio Guido, analista internacional, con nosotros. José Antonio, bienvenido. ¿Cómo se puede interpretar, José Antonio, los discursos tan ambiguos en relación al tema del terrorismo, en relación a la situación de Siria, por parte de presidentes como el de Estados Unidos, el de Francia? Sí, ha habido un contraste que hoy destaca la edición en internet del famoso periódico parisino Le Monde, ¿no? Entre el discurso del presidente Hollande y el del presidente Obama, los dos están en fin de mandato y los dos han hecho un discurso donde, por ejemplo, Obama hacía una mención a sus éxitos diplomáticos, incluyendo la normalización de relaciones diplomáticas con Cuba, pero han obviado ambos el gran fracaso de ellos. Le Monde habla, el fracaso es Siria en general, pero tenemos que matizar. El fracaso que tiene el señor Obama y el fracaso que tiene el señor Hollande es no haber podido derribar el gobierno patriótico nacional revolucionario antiimperialista del presidente Bashar al-Assad. Eso no te lo va a decir Le Monde, pero es la verdad y ya estoy yo para decirlo, porque tanto Obama como el señor Hollande en el 2011 hicieron todos los esfuerzos logísticos, financieros, políticos, diplomáticos, para crear y para poner en pie organizaciones terroristas que desde Turquía, desde Jordania, con la complicidad de Israel, del régimen de Erdogan, con la financiación de Arabia Saudí y de Qatar, destruyesen la República Árabe de Siria, asesinasen al presidente Bashar al-Assad y repitiesen el escenario trágico que el imperialismo ha creado en Irak, en Afganistán, en Somalia, en Libia y en algún otro país. Siria ha resistido y ese es el fracaso, de ellos. El fracaso es que la política del señor Hollande y del señor Obama ha hundido en sangre a Siria. Hay 400.000 muertos en Siria que son la responsabilidad política directa del señor Hollande y del señor Obama. Entonces, no les debería esperar el Consejo o la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino un Tribunal Internacional de Justicia para aclarar sus gravísimas responsabilidades, ser depuradas con la correspondiente sentencia, ¿no? Que no sería, si hubiese justicia en este mundo, generosa, ¿no? Con estos políticos que efectivamente han fracasado porque Siria resiste. Ahora han creado una circunstancia que es absolutamente monstruosa. Recordemos el ataque de de este sábado pasado, que ya tuvimos ocasión de mencionar, de la aviación islámica, de la aviación norteamericana contra el ejército sirio, en una clara protección de los terroristas del Daesh. Pero además, fuentes sirias me informan a mí, y creo que ya es público, que los servicios sirios han descubierto conversaciones entre los terroristas de Daesh y la aviación norteamericana para ubicar las posiciones del ejército árabe sirio. Y esa es la creación del señor Obama, pero también es la creación de Hollande. Hay que recordar que el canciller del señor Hollande, Laurent Fabius, dijo que los terroristas de Al-Qaeda estaban haciendo sobre el terreno un bómbulo. Discúlpeme que presuma de mi francés, pero eso traducido al castellano significa una buena tarea. Lo dijo en argot, lo dijo públicamente, Laurent Fabius, canciller de Holanda, asumió la responsabilidad política de Al-Qaeda. Todo el mundo sabe que Al-Qaeda y el Estado Islámico son partes del mismo engendro terrorista, ¿no? Eso es lo que ha habido. Nos ha faltado un Chávez para que la Asamblea General de las Naciones Unidas increpase a estos políticos que tienen muchísima sangre, lamentablemente, en sus manos, y todavía no está la paz y la victoria en Siria. Yo creo que esta pesadilla perseguirá a Obama y a Hollande hasta sus últimos días, no tengo la menor duda. José Antonio, me queda un minutico, pero justamente entre ese elemento que se ha planteado dentro de la ONU, el mismo Ban Ki-moon había denunciado lo que ocurrió con el convoy de ayuda humanitaria en Siria, pero además el silencio de quienes están involucrados dentro de eso hace que sea Siria la más afectada dentro de este proceso que se está viviendo. Y también sobre ese convoy, los Estados Unidos acusan a la aviación rusa de haber disparado contra la ayuda humanitaria. Lo que pasa es que Rusia ha detectado que ese convoy lo que estaba haciendo era, con la bandera de las Naciones Unidas, dar cobertura a entrada de armas a los criminales terroristas islamofascistas que han tomado como rehén desde hace 5 años una parte de Alepo Oeste, ¿no? De manera que tendría que responder el señor Ban Ki-moon por qué presta la bandera de las Naciones Unidas para dar apoyo a los terroristas. Y ya hemos visto, insisto, con lo que ha pasado el sábado pasado, la complicidad absoluta, abierta, de los ejércitos occidentales con los terroristas del Estado Islámico, que por cierto, luego inundan de sangre las calles de los países occidentales, ¿no? Esperemos que los pueblos europeos exijan a Obama y a Hollande cada vez que esos terroristas llenan de sangre las calles, ¿no? Cuantitativamente menos que lo que está pasando en Siria, ¿no? Donde las pérdidas humanas son absolutamente terribles, ¿no? José Antonio, te agradezco como siempre mucho este contacto. José Antonio Gido, analista internacional con nosotros. Con esto ponemos fin al Dato Noticioso. Dato Noticioso. Dato Noticioso. 2:31 minutos en el tren de la tarde, 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto. No dejen de escribir, además también pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos con música a la pausa y al regreso tenemos mucho más. Esto es Sean Paul y Sia. Chef Chris. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on.

de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Valencia 101.5, Estado Carabobo. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Minutos, seguimos con ustedes en El Tren de la Tarde. Eso que escuchábamos era la Santa Cecilia, Nunca Más. Nosotros seguimos con ustedes y por acá nos escribe saludos, nos dice Ulises, a través de nuestra mensajería de texto, señor Samuel, 0414-182-8973. Saludos, Ulises, nos dice, la ONU tiene que reestructurarse para bien de la humanidad y de todo el pueblo. Gracias, Ulises, por su sintonía. Nosotros seguimos con ustedes y estamos listos para irnos a la primera estación del Tren de la Tarde. Un recorte al gasto federal en México va a tocar directamente a los pueblos indígenas. De forma extraordinaria, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha planteado que va a haber una baja de 7 millones de pesos aproximadamente, de 12 a 5, de lo que estaba presupuestado para el 2016 y lo que le van a entregar y otorgar en el 2017. Un recorte federal que ataca directamente a la población más débil probablemente en lo que es la protección social en ese país. Por eso tenemos en línea ya a Rosenda Maldonado, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Indígenas, Tejiendo Derechos con la Madre Tierra y Territorio. Rosenda, bienvenida al Tren de la Tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Rosenda, una grave noticia, además, que no asombra, pero sí impacta, además, la cifra que evidentemente se está manejando. No asombra porque sabemos cómo es un gobierno neoliberal que recorta desde lo social a los gastos de los más débiles sin importar la atención que tengan. Pero sí impacta porque sin duda va a permitir o va a llevar a una desatención muy fuerte en las poblaciones indígenas de México. Sí, claro. Entonces, mira, pues buenas tardes y un gusto saludar a todo el público. Y pues en efecto, la población indígena en México, como bien sabes y como bien lo comentabas, pues ya enfrentamos muchos obstáculos, ¿no?, para ver garantizados nuestros derechos. Pero pues esto, lo de la reducción del presupuesto, pues es una, le decimos nosotros por acá, una raya más al tigre, ¿no? Pero es una cuestión muy delicada y muy grave que se está viviendo en México, porque a final de cuentas, hay muchos otros rubros en los cuales se puede recortar presupuesto, y por qué precisamente se tiene que estar recortando a población indígena, a la población más vulnerable, y que pues esto atañe principalmente, ¿no?, a los pueblos y comunidades originarias en México. El año pasado, precisamente, hay un presupuesto global que atañe al presupuesto de pueblos indígenas, y estamos hablando de más de 85 mil millones de pesos. Este año se redujo a un poco menos de los 70 mil millones de pesos, pero una de las instancias o las instituciones más afectadas es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que nosotros conocemos acá en México como CDI, porque el año pasado tenía asignado un poquito más de 11 millones de pesos, casi 12, y este año le redujeron a 5 mil millones, es decir, menos del 50% que tenía el año pasado, ¿no? Y esta es una de las instancias a las cuales acuden todos los pueblos indígenas para pedir infraestructura, proyectos productivos, salud y otro tipo de atenciones que da esta instancia, ¿no? Entonces es una de las más afectadas. Entonces, pues evidentemente este recorte presupuestal constituye una agresión y una discriminación institucional, nosotros así le llamamos, a los pueblos indígenas, ¿no? Como pueblos indígenas, lo que hemos estado pidiendo a raíz de estas últimas semanas, hemos estado exigiendo al gobierno federal un diálogo, porque queremos y pedimos, no solo a lo mejor que se incremente o que se mantenga el presupuesto que se tenía el año pasado, sino también de una transparencia en la aplicación de esos recursos y que haya una revisión exhaustiva en las políticas públicas que están destinadas a la población indígena, ¿no? Porque muchas de las políticas públicas que se aplican pues no tienen nada que ver, ¿no? Y no van hacia el desarrollo pleno de los derechos humanos y de la población indígena. Entonces, eso es lo que se ha estado pidiendo, ¿no?, al gobierno. Rosenda, ahí quería ir justamente. ¿Cuáles son actualmente las políticas destinadas para los pueblos indígenas en México? ¿Qué atención tienes? ¿Y cuáles son además las deficiencias que actualmente ustedes están buscando sean reivindicadas por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto? Y de darse este recorte del presupuesto, ¿qué piensan hacer ustedes? ¿Hay algún tipo de actividades en manifestación en contra de esta cercenación de derechos? Porque quitarle presupuesto a una comisión para la atención de los indígenas es cercenar el derecho de los pueblos originarios. Claro, mira, pues justo hemos estado ahorita en diálogo y justo lo que se está pidiendo pues es eso, ¿no? O sea, que a los pueblos indígenas se nos tome en cuenta, que se nos invite a formar parte de los foros de consulta, porque también todo esto no es otra cuestión también que atañe a la población indígena, es de que pues no hay una consulta previa, esto solo se hace desde un escritorio y se implementa tal cual, y pues ya no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Hay organizaciones de la sociedad civil, hay redes a nivel nacional, en el caso de nosotras como Red Nacional de Mujeres Indígenas, estamos en otro ente político que se llama Asamblea Nacional Política para Mujeres Indígenas a nivel nacional, en la cual este ente político engloba a varias redes a nivel nacional de mujeres indígenas precisamente, y hemos tenido pues constante contacto ahorita con la con el Congreso de la Unión a través de la Comisión de Asuntos Indígenas, ¿no? Y se les ha estado pidiendo, por un lado, que se hagan foros, que se informe a los pueblos indígenas de esto que está sucediendo, que se nos invite a las mujeres indígenas, sobre todo a la construcción de políticas públicas adecuadas que tengan perspectiva de género, ¿no? Que no se nos deje de lado, y también a la revisión de las reglas de operación de todas las políticas públicas que van encaminadas hacia la población indígena y hacia las mujeres indígenas, porque pues muchas de estas políticas son no tienen perspectiva de género, ¿no? Entonces, justo de eso es lo que se ha estado dialogando en los últimos días y las últimas semanas, y pues sí, sí ha habido respuesta, ¿no? Por parte sobre todo del presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de la Unión, el diputado Cándido Coeto, con quien justamente el día de ayer algunas compañeras de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas tuvieron una reunión, y justo eso fueron algunos de los compromisos, ¿no? Pero pues justo esta reducción al presupuesto, nosotras lo que decimos es que evidencia, ¿no?, de forma clara que las reformas estructurales que el gobierno mexicano Enrique Peña Nieto estuvo lanzando o lanzó en años anteriores, y que justo eran supuestamente para aminorar toda esta grave situación que vivimos, tanto la población en general como la población indígena en específico, pues han sido un fracaso, ¿no? Pues porque queda claro que esto no está generando ingresos. Una de las reformas estructurales más pues no sé cómo decirlo, como con más rebumbancia, que se estuvo sonando mucho, fue la reforma energética, y pues es evidente, ¿no?, que no están generando ingresos como para sostener la política pública de gobierno. Rosendra, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y nos solidarizamos además con los pueblos indígenas de México. Mil gracias por atendernos. No, pues gracias a ti, y pues exigimos también al Congreso de la Unión a que tome medidas necesarias, ¿no?, para tener una adecuación al presupuesto que responda a los reclamos y necesidades de los pueblos indígenas en México. Gracias, Rosenda. Rosenda Maldonado, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Indígenas Tejiendo Derechos con la Madre Tierra y Territorio. Eso es en México, a propósito del anuncio del recorte presupuestario para la Comisión Indígena en México de 12 millones de pesos a 5 millones de pesos. 7 millones que se pierden del gasto social y quién sabe dónde van a parar, mientras que hay otros aspectos que pueden de verdad sufrir recortes, que son gastos innecesarios para la nación. Antes de irnos a la pausa, nos llegan unos mensajes de texto a través del 0414-182-8973. Señor Samuel nos dice: buenos días, los camioneteros son una mafia, nos dicen por acá, y como tal hay que atacarlos, que el gobierno haga líneas del Estado y eliminamos ese saboteo, hagamos competencia. Esto a propósito de el paro que han llamado sectores de derecha que están dentro del transporte. Pero además hay que recordar que es un paro que nada más ha acatado un grupito de ese sector de transportistas, porque evidentemente, si usted se pasea por otros municipios no gobernados por la derecha, en la ciudad de Caracas, está funcionando el transporte de manera natural, hay negociación con los transportistas, están además acatando la mesa de trabajo, pero acá, pues, en municipios que están gobernados por la derecha, tanto el Estado como sus municipios, hacen lo que les da la gana y se sienten amparados, además, los camioneteros en estos municipios. Nos dicen: buenas, ya es hora de colocar líneas con autobuses U-turn y le damos un parado final a los mafiosos camioneteros. Ya es hora de no dejarnos chantajear tanto. Parte también de los comentarios de los usuarios en relación al tema de los del transportista y además también el incremento del pasaje que están solicitando. Hola, buenas tardes, Alejandro. Desde que abrieron la frontera se desataron los bachaqueros, mano dura con ellos. Eso solo dice Zoraida. Gracias, Zoraida, por estar en sintonía. Un saludo para ti. Pues hay que estar pendiente. La SUNDE está haciendo su trabajo desde diferentes aspectos, no solamente la fiscalización de panaderías, que lo hemos visto en los últimos meses, sino también pues revisando qué está ocurriendo en la frontera. 2:52 minutos, así como ellos, ustedes también pueden participar a través del 0414-182-8973 o escribirnos a nuestro Twitter @eltrendetarde. Nos vamos con música. Esto es DLD. Estaré.

por acá, desde Javier Vargas de Barquisimeto, buen programa. Mil gracias además por estar en sintonía, un saludo y además muy contentos de que ustedes estén viajando con nosotros en este tren de la tarde. Seguimos viajando y estamos listos ya para irnos a nuestra segunda estación. Y es que nos vamos a una estación mixta que tiene que ver con Colombia, pero en la ONU, y es que el presidente Juan Manuel Santos el día de hoy presentó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas el acuerdo de paz que pone fin a los 52 años de guerra de Colombia, el conflicto este que ha generado muchas personas asesinadas, además también una situación de guerra muy fuerte y que los colombianos hoy están trabajando en pro del rescate de este conflicto y de la situación de paz en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos, en la reunión que tuvo además dentro de lo que ha sido esta Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, entregó al Consejo una carpeta con los detalles del acuerdo, que además va a ser reafirmado el próximo 2 de octubre en el plebiscito que se lleva a cabo en Colombia, del cual ya se están distribuyendo los materiales electorales, un trabajo además que es importantísimo para no solamente la paz de Colombia, sino la paz de todo el continente. Nosotros ya a esta hora tenemos en línea a Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizontes de Paz, para conversar con él. Jaime, bienvenido al Tren de la Tarde. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, y un placer además para nosotros tenerte acá en el Tren de la Tarde. Pues lo que nos ocupa es la noticia del día de hoy. El presidente Santos entrega este acuerdo ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin duda se convierte esto en un hecho histórico, porque siendo además el Consejo de Seguridad de la ONU un ente dentro de la Organización de Naciones Unidas que regula el tema de la seguridad, que además ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses a nivel noticioso, hoy es entregado un documento que habla de cómo se construye la paz desde el sur de la América. Bueno, sí, definitivamente el plebiscito es un acto histórico de una resonancia importante, no solamente para Colombia, sino para América Latina. Pero, el acto en sí mismo es un acto revolucionario. Es un acto revolucionario porque vuelve irreversible la acción política que está por fuera del bipartidismo. Es decir, la Colombia, el país nacional que nos hablara Gaitán, se vuelve un país actuante. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros vemos la historia de Colombia, vemos que el régimen ha sido muy cuidadoso en impedir que sectores nuevos tengan acción política. El plebiscito implica que nuevos grupos humanos, nuevas tendencias políticas le digan al país: queremos una sociedad en paz, pero una sociedad democratizada, una sociedad donde incluya las diferencias, es decir, queremos un país con algo de soberanía. Eso, a su vez, ¿qué implica? Que garantiza que las fuerzas militares y esos sectores recalcitrantes que trabajan hoy con el oscurantismo, que se manifiestan en, por ejemplo, María Fernanda Cabal, el mismo ex procurador, el mismo Uribe Vélez, y una caterva de gente que está asociada a la política ultra de la teoría de la seguridad nacional impuesta por el imperialismo, se aísle de tal forma que podamos decirle: vamos a garantizar la política sin que sigan asesinando a la oposición activa que tiene proyectos alternativos distintos al propio sistema y al propio capitalismo como modelo político. Eso también garantizaría el sí, la victoria del sí del plebiscito, que el aparato de justicia colombiano, que es un aparato contrainsurgente, que es un aparato antidemocrático, se ciña a unas reglas mínimas de juego, donde nos garanticen que Colombia no va a ser asesinada en este nuevo intento, porque los peligros siguen latentes. Entonces, por ello es importante este plebiscito como un acto revolucionario. Sí, adelante. Sí, Jaime, justamente en ese punto de la entrega hoy del documento de Juan Manuel Santos, ¿cómo se o qué lectura se le puede dar en relación al tema de la campaña de la derecha en Colombia, de la derecha internacional inclusive, que ha estado en contra del plebiscito? Hoy, cuando el Consejo de Seguridad recibe este documento, cuando la ONU forma parte de este hecho histórico, él justamente entrega esto, ¿eso de una u otra forma desarticula la campaña en contra del sí en Colombia? Sí, pues un poco, claro, obvio. Todo eso contribuye, por un lado, a que Santos, digamos, se proclame como un adalid de un proyecto que él dice ser un proyecto democrático, que ojalá se pueda trasladarse a los hechos como un hecho real. Obviamente, el hecho de que se internacionalice el proceso en Colombia lo que hace es blindar y dar un escenario para que la soberanía y la independencia política en las relaciones internacionales de Colombia vaya por un nuevo rumbo y que el país abandone el lacayaje, el cipayaje, que es, digamos, lo que ha hecho históricamente al servicio del imperio. Nosotros entonces valoramos, y el colombiano medio informado valora este gesto de querer blindar este proceso, porque de alguna forma inhibe que estos sectores retardatarios oscurantistas, digamos, sean capaces de hacer cualquier monstruosidad, cualquier crimen de lesa humanidad en estos momentos. Entonces, por eso el momento es un poco difícil, pero el momento es expectante, porque está en destino que Colombia abandone la teoría de la seguridad nacional como proyecto anticomunista, antidemocrático, contra todos aquellos países y grupos humanos que defienden su soberanía política como un procedimiento social de libertad, de justicia. Entonces me parece que es diametralmente, digamos, no es diametral, es importantísimo que pasemos estos días del plebiscito y que el plebiscito se gane holgadamente, porque es un mensaje muy duro, porque vamos a aislar a esas fuerzas de derecha y a decirles: ustedes son una minoría que no tienen proyecto político, que no tienen proyecto del país, que no están interesados en la solución de los grandes problemas de Colombia y que tienen que necesariamente desaparecer como una fuerza política para caer en el escenario de las fuerzas vulgares que hacen parte de toda una doctrina filosófica de los imperios en América Latina. Jaime, te agradezco muchísimo este contacto con nosotros y vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla este próximo 2 de octubre y además el camino hacia el plebiscito de ese día. Mil gracias. Bueno, pues que esté muy bien. Gracias a Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizontes de Paz, a propósito pues de la entrega hoy del documento que pues pone fin al conflicto y que el próximo 2 de octubre va a ser votado por los colombianos y las colombianas para decirle sí a la paz en Colombia. Hoy es miércoles misterioso, señor Samuel, y Nelcy González nos cuenta, en la voz de nuestro compañero David Blanco, La Luz Mala, una leyenda del sur del continente. Miércoles misterioso. Te presentamos los lugares, costumbres, creencias y personajes sobrenaturales de nuestro continente. La Luz Mala o Fuego Fatuo. Leyenda del sur del continente americano. Desde tiempos inmemorables se ha testificado acerca de luces fantasmales. De acuerdo al portal web Viajes El País, este fenómeno recibe el nombre de luz mala, fuego fatuo, farol de mandinga, farol de diablos, farol de los Andes, y muchísimos nombres más. Además, se le atribuye poderes sobrenaturales, en general asociados con la maldad. Leyendas del sur del continente americano narran de diversas maneras, pero con el mismo significado, este fenómeno. Se cree que son herencias de los conquistadores españoles. Popularmente se expresa que el fuego fatuo es un ser maligno que habita en zonas pantanosas y las marismas, aunque en ocasiones, en los cementerios más antiguos también hace acto de presencia. Una leyenda rusa describe los fuegos fatuos como el espíritu de niños que han nacido muertos, deambulan entre el cielo y el infierno. Esto coincide con varios países americanos, donde se habla de las almas en pena. Este fenómeno es representado con una bola de luz en tonalidades azuladas, rojizas, amarillentas o verdosas, capaz de flotar en el aire. Este ser puede alcanzar cerca de un metro de estatura. Este atrae a su víctima hacia los pantanos donde pueden morir. Si se llegase a presentar un encuentro con esta entidad, se recomienda decir una oración y luego morder la vaina del cuchillo. Como último recurso, se le debe enfrentar con un arma blanca, ya que las armas de fuego resultaban inefectivas. Ailén Mulelo significa brasa ardiente que anda o camina, pues Ailén es brasa y Amulén es andar, deambular, caminar. También se le conoce con el nombre de Boy Tata. La fuente citada expresa que en las zonas rurales americanas que este fenómeno también es conocido como farol de mandinga y se vincula a brujerías o influencias sobrenaturales no explicadas por la religión. Así, en el norte de Argentina, los fuegos fatuos o luces malas que brillan en la oscuridad debido a la combustión del fósforo al entrar en contacto con el oxígeno, se llaman farol de mandinga o farol del diablo. Mandinga deriva de mandin, nombre geográfico y también gentilicio, de un pueblo que habita en el África Occidental. Recordemos que además este es el idioma hablado por millones de mandinga en Mali, Senegal, Gambia, Guinea, Costa de Marfil, Burkina Faso, Sierra Leona, Liberia, pero en español. Principalmente en las zonas rurales de América, donde el nombre llegó traído por esclavos africanos. Es el nombre del diablo, en el portugués de Brasil, y también en varias regiones se le llama Boitata. Denominada así por primera vez en 1560, en un texto del padre jesuita José de Anchieta. Un fuego fatuo, en latín igis fatuus, es un fenómeno consistente en la inflamación de ciertas materias, fósforos principalmente, que se elevan de las sustancias animales o vegetales de la putrefacción. Del mismo modo, se ha sugerido que en muchos casos pueden explicarse como avistamientos de rayos globulares. Miércoles misterioso. Tres, 17 minutos, nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Es hora miércoles misterioso, la voz de nuestro compañero David Blanco y también en la producción de Nelson González. Estamos listos para irnos a la tercera estación del Tren de la Tarde. Viajamos hasta Chile y es que justamente en ese país hay toda una información que plantea los 40 años, pues a 40 años del crimen de Orlando Letelier, Estados Unidos va a entregar nuevos documentos desclasificados. Nosotros tenemos en línea a Marcelo Araya, periodista chileno, porque él justamente tuvo la oportunidad de hacerle una entrevista a Michael Tomlin, que es justamente quien confiesa cómo asesinó en Washington a Orlando Letelier, ex canciller del gobierno de Salvador Allende, y a su secretaria, Ronnie Moffitt. Marcelo, bienvenido al Tren de la Tarde. Hola. Marcelo, buenas tardes, ¿nos escuchas? Creo que tenemos un problema de comunicación con Marcelo, vamos a intentar establecerlo nuevamente, el contacto. Bueno, justamente les comentaba que han pasado 40 años de este crimen y Marcelo logra tener además la entrevista. El pasado mes de agosto se da esta transmisión en vivo por parte de la Televisión Nacional de Chile de una entrevista que fue, según lo declaran además los mismos chilenos, escalofriante recordar y viajar en el tiempo justamente a aquel momento donde pues se dio el asesinato del ex canciller de Chile, que era canciller además del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier, y de su secretaria, Ronnie Moffitt, mediante una bomba que colocaron en un automóvil. La entrevista, que se tituló Confesiones de un asesino del norteamericano, hizo graves inculpaciones al general retirado Manuel Contreras y al brigadier Pedro Espinosa, que son máximos jefes de la DINA en Chile y que estuvieron involucrados durante estos asesinatos en la dictadura de Augusto Pinochet. y esto es después del golpe, ¿no?, que se le da a Salvador Allende en 1973. Nosotros estamos intentando establecer contacto nuevamente con Chile para irnos a esta estación y poder conversar con Marcelo y nos cuente además de lo que ocurre en Chile justo cuando pues Estados Unidos anuncia que va a entregar nuevos documentos desclasificados en relación al asesinato del ex canciller. Tenemos ya en línea a Marcelo. Marcelo, te doy nuevamente la bienvenida al Tren de la Tarde. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, ahora se la escuchamos perfectamente. Marcelo, pues Estados Unidos habla de nuevos documentos desclasificados a 40 años de aquel asesinato, pero tú tuviste la oportunidad de ir hasta la entrevista directa, cara a cara, con Michael Townley, el periodista, el asesino, perdón, que pues puso esa bomba en el carro donde iba Orlando Letelier y su secretaria. ¿Qué cuenta? Y quiero empezar contigo hablando de esto, ya luego de hablar de hablaremos de los documentos desclasificados, pero ¿qué reviven los chilenos cuando se da esta entrevista aquel pasado mes de agosto que muestra lo que ocurrió 40 años y cómo a sangre fría él habla de la vinculación que tienen, de su culpabilidad y de todo lo que ocurrió durante esa época? Claro, cuando transmitimos la entrevista, que fue en el año 1993, y habíamos recién entrevistado a Michael Townley, remeció todo el sistema, porque además, como estábamos recién llegando a democracia, y la democracia de alguna manera estaba tutelada, como muchos expresan, en el sentido de que Patricio Elwin, el presidente de Chile, tenía que negociar muchas cosas porque los militares no se sentían derrotados, a pesar de la votación extrema en que determinaba que no debiera existir más dictadura. Pero cuando se pretendió hacer este reportaje y sacarlo al aire, sacar esta entrevista, hubo una suerte de censura o de embargo, de postergarlo indefinidamente, dado que en esa oportunidad nosotros teníamos un programa que se llamaba Zona Especial, donde iba esta entrevista. Aparecía el jueves, ese mismo día jueves, Elwin había anunciado una declaración de principios con el ejército para ponerse de acuerdo. Nosotros hicimos ver que era igualmente importante conocer la historia. Ahora, eso provocó un quiebre muy fuerte porque efectivamente el programa no se pudo dar ese día y se dio más adelante a raíz de la protesta de la gente. Hoy día, cuando ya ha transcurrido tanto tiempo, sin duda que remece a los sectores que están más ligados, pero este país ha ido abandonando un poco, yo creo que por orientación del sistema del neoliberalismo, ha estado modificando la estructura mental de nuestros compatriotas y no nos predisponen a rechazar esta acción que fue tan violenta y que además provocó una reacción importante de parte del país que se siente policía del mundo, como fue Estados Unidos. Lejos de pensar que el 2001, cuando fue el primer atentado contra las Torres de Nueva York, era como el primer atentado terrorista grande, la verdad es que ya Chile, a través de Pinochet y su dictadura, había provocado este acto terrorista dentro de Estados Unidos, atentando contra la figura de la persona de Orlando Letelier. Hola Marcelo, esta entrevista la haces en el 93, 40 años, muchos años después, Estados Unidos entonces da a conocer que va a dar algunos documentos desclasificados y en relación a este asesinato. Inclusive, el hijo del ex canciller y autor además del mural dijo que esperaban también tener más detalles del proceso de extradición de la gente. ¿Crees tú que haya voluntad desde el gobierno chileno para avanzar en este proceso, sobre todo por además las condenas que hace poco se conocieron también de otros agentes de la DINA vinculados a la dictadura de Pinochet? Claro, particularmente hay una iniciativa del magistrado juez Mario Carroza desde Chile de hacer un proceso en favor de una de las grandes víctimas de este caso, que fue Ronnie Moffitt, una norteamericana, pero también hace la investigación desde adentro. Ahora, el principal responsable, o los dos principales responsables, según estos antecedentes que está liberando o desclasificando ahora Estados Unidos al tiempo, ya han muerto. Augusto Pinochet, si es que efectivamente se logra establecer, porque lo que allí ocurre es que hay una mención a que Pinochet sería el gran responsable o que habría ordenado esta muerte. Yo hasta ese momento, cuando entrevistamos a Townley y el propio Townley, que actuaba más bien como agente de la DINA, decía que Pinochet ya había realizado su castigo, que fue quitarle la nacionalidad a Orlando Letelier. Sin embargo, Manuel Contreras responsabiliza a Pinochet. Pero Manuel Contreras, que era el jefe de la DINA, que tenía cierto rasgo de independencia frente a Pinochet, él había desarrollado ya la acción, y cuando es entrevistado Townley, cuando nosotros le preguntamos y es entrevistado los agentes del FBI, él confiesa que el propio general Contreras le pasó la monchilatina, el producto que iba a ser el explosivo. En Estados Unidos, ya cuando está ubicado para establecer el domicilio de Orlando Letelier, se vincula, bueno, con cubanos anticastristas que ya había conocido previamente, a los cuales un par de ellos yo los entrevisté también en su oportunidad, Guillermo Novo y su hermano Virgilio Paz y José Dionisio Suárez, quien entrevisté también en la cárcel y que fue condenado también por este asesinato. Porque Townley preparó todo, pero los que accionan la bomba en realidad son los cubanos. Pero hoy día sabemos, y buscando la responsabilidad directa, de acuerdo a lo que desclasifica el año pasado la CIA, es que habría sido el propio Pinochet que determinó la muerte de Orlando Letelier. Hasta hoy día no conocíamos, hasta hace 2 años, no teníamos idea de que hubiera sido así, sino que toda la responsabilidad recaía en el criminal Manuel Contreras. Marcelo, finalmente, ¿qué significa este anuncio de Estados Unidos actualmente para la población chilena? 40 años pasa ese asesinato, hoy hablan de desclasificados. ¿Qué significado ha tenido en el pueblo? Tú nos decías al principio que pareciera que hubiese de pronto, después de tantos años, pasado por debajo de la mesa, pero hay un significado sobre todo en quienes aún todavía tienen cicatrices de aquella dictadura. Claro, y yo siento sinceramente y quiero representar al chileno medio que de alguna forma quedó con la tecla marcada en pausa, ¿verdad? Porque reconocer tan tardíamente las responsabilidades me parece que es un acto incluso abusivo de parte de Estados Unidos de no entregar la verdad oportunamente. Pero como siempre se ha expresado también, la justicia tarda, pero llega. Al final lo importante es que hoy día nosotros podamos reconocer y reconstruir esta historia que está llena de parches para los chilenos. Muchas partes oscuras que no podemos lograr ver, correr ese velo tan pesado que existe. Sin embargo, poco a poco se va a ir develando y bueno, poder por lo menos saber cuál fue la historia verdadera de lo que ha acontecido, yo creo que también hace de alguna forma justicia para muchos chilenos que todavía yo creo que seguimos, como tú dices, con las cicatrices, pero lo más importante, con bastantes heridas abiertas aún, a pesar de que hay cierta condición, siempre digo, y perdónenme las personas que padecen el mal, pero cierta condición de autismo en las nuevas generaciones, que a veces se dejan llevar y vislumbrar por las cosas tecnológicas y por otro mundo, y no reconocer que la vida está hecha por seres humanos y que la vamos construyendo justamente para tener en el futuro más seres humanos que puedan proyectar la vida de un país. Marcelo, te agradezco muchísimo este contacto con nosotros y además también siempre solidarios con aquellas personas que fueron víctimas y tienen todavía, como tú lo dices, esas heridas abiertas de la dictadura de Pinochet. Mil gracias por atendernos. Un abrazo grande, Alejandro, para todo el pueblo venezolano. Marcelo Araya, periodista chileno, a propósito pues de este anuncio de Estados Unidos de la desclasificación de algunos documentos del asesinato de Orlando Letelier y su secretaria en Estados Unidos, un asesinato que pues en teoría fue hecho por Michael Townley, pero que todo apunta a que la responsabilidad total es de Augusto Pinochet, se hizo durante su dictadura. Nosotros vamos a ir a la pausa, pero antes nos leemos unos mensajes que llegaron del 0414-182-8973. Nos dice por acá Juan Escorcia desde Guarena: las 7 bases gringas en Colombia, que realmente son una gran amenaza a la patria grande, hace años pues que perdió su soberanía ese país, Colombia, dice Juan Escorche. Y además, en Curazao también tienen una base militar estadounidense en el puerto Hato Rey. De ahí salió el avión espía, no solo amenazando a Venezuela y a la patria grande, sino a los 120 países que se reunían en Margarita en la Noal. Ciertamente Estados Unidos es una amenaza planetaria y Obama, la amenaza eres tú. Eso lo dice Juan Escorche desde Guarenas. Y en otro mensaje nos escriben: buenas, el gobierno gringo no tiene límite en su cinismo, atacan y asesinan soldados sirios y salen diciendo que la culpa es de Rusia. Ahí continúan llegando los mensajes, ustedes pueden escribir a través del 0414-182-8973 y también a través de nuestro Twitter. Nos vamos a la pausa, son las 3:29 minutos, esto es Cabas. Ah, nos dicen por acá que podemos cambiar de vía a esta hora en el tren de la tarde. Nos conectamos a la señal de Telesur. Habla Danilo Medina a esta hora en la Organización de Naciones Unidas. Uno de estos asuntos quizá el de mayor alcance y mayor potencial transformador a largo plazo, es la lucha contra la pobreza y la desigualdad. En las últimas dos décadas, el rápido crecimiento económico que trajo consigo la integración económica global ha alimentado grandes expectativas en los países del sur. De hecho, se creyó que la prosperidad que habían disfrutado unos pocos países podría al fin estar al alcance de todos. Hay que reconocer que estas esperanzas no carecían de base. En efecto, en estas dos décadas, cientos de millones de personas han salido de la pobreza. Pero no podemos dejarnos llevar por el triunfalismo. Tenemos la obligación de matizar el alcance de estas conquistas a la luz de los datos reales. Y debemos ampliar nuestras miras para observar en qué lugares y en qué áreas la llamada economía global no ha cumplido con las promesas que le hizo a la humanidad. Para empezar, debemos recordar que estos cientos de millones de personas recién salidos de la pobreza no pasan todas automáticamente a la clase media, ni necesariamente permanecen en ella todos aquellos que han logrado hacerlo. Tenemos así un nuevo segmento social, un cemento que ya ha salido de la pobreza, pero cuya situación es demasiado frágil para que podamos considerarla definitiva. Parte del discurso que está dando hasta ahora el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, en la Organización de Naciones Unidas. Nosotros vamos a ir a identificar, nos vamos con música, al regreso tenemos más información. Esto es Cavas, la cadena de oro. Al regreso más información. Yo a ti te conozco de antes, de que vendieras tus ojos, por una cadena de oro, por una vida elegante. Has cubierto tu hermosura con un abrigo de amargura, y modales finos, y tu nuevo dueño no te deja bailar, y la fiesta está empezando, y él te pone a llorar. Mami, la cadena de oro, mira que no vale nada. Yo te ofrezco la luna reflejada en el mar, y el viento que te acaricia con el sabor de mi cumbia. Déjala caer, mami, déjala caer, mami, déjala caer, que aunque eso brille no vale. Mami, déjala caer. ¿Dónde está la alegría y dónde está la ternura por adornar tu figura? Perdiste lo que tenías, ahora es solo una mentira. Toda tu vida el amor es libre, no se puede comprar con dinero. Tu vacío no lo podrás llenar. Mami, la cadena de oro, mira que no vale. Déjala caer.

La tierra de bebé, nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur, nos llega un mensaje a través del 0414-182-8973. Nos dicen: buenas tardes, camaradas. Edgar Daza, desde Barquisimeto. En esta ciudad, los camioneros del gas comunal bachaquean con las bombonas y no las llevan a las casas. Cuando se reclaman, nos dicen que andan en la calle, pero nada de nada. Bueno, ahí vamos a hacer ese llamado, Edgar, a PDVSA Gas, para que estén muy pendientes de lo que pasa en Barquisimeto. Nosotros listos para irnos a la última estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta Venezuela, porque la Misión Árbol tiene el plan Sembrando en lo Concreto. Nosotros tenemos ya en línea a Osli Hernández, presidenta de la Misión Árbol. Bienvenida, Osli, al Tren de la Tarde. Muy buenas tardes y, bueno, un placer pues compartir con ustedes este tren el día de hoy. Bueno, siempre bienvenida a viajar con nosotros, Osli. Bueno, no queda más que nos comiences a explicar de qué va Sembrando en Concreto. Bueno, Sembrando en Concreto es una feria que estamos teniendo el día de hoy hasta el viernes en la sede o en la Plaza Pueblos y Saberes, que se encuentra cercana al Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, en una articulación con el espacio cultural Simón Rodríguez, ¿no?, que tenemos acá en Venezuela. La idea es, bueno, en tres días poder promover y permitir, ¿no?, que la comunidad, que todas las personas que transitan el centro de Caracas puedan entrar en contacto con la política pública que desarrolla la Misión Árbol. Y le ponemos socialismo en lo concreto porque el hecho de nosotros ser una misión implica, bueno, que nuestra tarea, nuestra acción cotidiana implica pues un accionar, ¿no?, una construcción permanente de temas formativos, de temas organizativos, de materias productivas, de elementos de conciencia, ¿no?, del rol que jugamos todos los seres humanos en la convivencia con el resto de nuestras especies. Y, bueno, la idea es eso, pues poder acercarnos en estos tres días a la amplitud de esa política pública. Lo otro, bueno, pues también poner a la orden el voluntariado de la Misión Árbol como un espacio para el trabajo directo, ¿no?, que ahorita tiene dos escalas, la escala nacional y la escala internacional. La semana pasada estuvimos en Argentina conversando con algunos compañeros pues de la militancia, de esa diplomacia de los pueblos, que se decidieron a sumarse, ¿no?, a este trabajo de Misión Árbol y, bueno, convertirlo en una tarea ya de nuestro continente, ¿no?, no solamente de un país. Y, bueno, pues eso lo podemos realizar a través de la página web de nuestra institución, que es www.misionarbol.gov.be. Allí vamos a encontrar un lugar en donde pintariado y va a salir pues las opciones nacional o internacional. Y bueno, la idea es que poquito a poco, en la medida que vayamos inscribiéndonos, registrándonos, pues seamos partícipes de la agenda permanente que nosotros realizamos. Y además que los demás países de nuestra América comiencen también pues a generar sus acciones, sus banderas de lucha, el activismo pues que hace falta para visibilizar los temas que están asociados al ecosocialismo, ¿no? Además, partiendo del principio del ecosocialismo, no estamos hablando de altruismo ni de ecologismo, sino del cambio pues estructural de un modelo que, bueno, arranca con la acción individual, pero que progresivamente pues va atendiendo también los elementos estructurales, ¿no? Entonces, bueno, ese es el reto. Sí, tienen 11 stand, veíamos además que están distribuidos en diferentes proyectos, el plan de cuencas, el lombricario, el voluntariado, los brigadistas, las comunicaciones, las personas que se acerquen, ¿qué van a poder ver en estos espacios que ustedes tienen dispuestos allí? Sí, bueno, lo primero es el plan de cuencas, como bien lo planteas, que es nuestro timón, ¿no? Allí, a partir del quinto objetivo del plan de la patria que nos legó el presidente Chávez, nosotros empezamos a ubicar pues cuáles son los territorios sobre los que se va a enfocar las acciones de la misión. Esto orientado con el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, articulado también con otras instituciones de nuestro país como el IBIC, el Instituto de Ingeniería, la BAE, que es la agencia que maneja los satélites Miranda y Bolívar, ¿no? Que todos en conjunto hemos podido tener un diagnóstico de algunos territorios que están altamente impactados, degradados, y que, bueno, por la vía de la organización territorial y por la vía de la producción de plantas biodiversas y de sistemas biodiversos de funcionamiento, vamos entonces poco a poco a repoblar por de plantas, ¿no? Entonces, en ese plan vamos a encontrar todas las imágenes satelitales, toda esa descripción de especies, altitudes, etcétera, como la parte científica que guía la materia de la misión Árbol. Luego tenemos un lugar en donde se encuentran nuestros voluntarios y brigadistas, ¿no? Pues podemos tener toda la información científica, podemos saber exactamente cuál es el problema, pero si no tenemos la comunidad involucrada, doliente de esas realidades, pues no estaríamos haciendo revolución, ¿no? Si nosotros llegamos y con una varita mágica empezamos a resolver las cosas y la comunidad no se apropia, no se entera, pues no estaríamos cambiando el sistema, ¿no? Y es justamente el reto. Entonces, allí van a conversar con voluntarios, con brigadistas, con la gente que está de manera directa ejecutando las labores que le corresponden. También tenemos un ala en donde está uno de nuestros proyectos productivos que se llama la Cafetería Árbol, que es un espacio prestador de servicios, pero que a la vez sirve como punto de formación, como punto de encuentro con lo que nosotros producimos. Es un área, es un proyecto destinado a las zonas urbanas, en donde a veces es más difícil entrar en contacto con una cuenca o con un bosque, ¿no? Pero que trata de llevar toda la política pública y acercarla hasta el área más urbanizada, ¿no? Y bueno, pues además están la exposición de todas nuestras especies, las forestales, frutales, medicinales. Tenemos al compañero Raúl Saldivia, que es nuestro vanguardia en materia de plantas medicinales, bueno, compartiendo sus saberes, haciendo recetas, ¿no? O compartiendo las recetas y los usos que pueden tener algunas plantas para nuestra salud. Y bueno, ahí como una pequeña muestra de esa amplitud de política pública que abarcamos. Osli, pues no queda más que tú misma invites a la gente a que participe en estos días, en este evento que está realizando la Misión Árbol, y además ese mensaje final también de conciencia importante de lo que estamos haciendo hoy en día en la Revolución Bolivariana para fortalecer el tema de la siembra, del cultivo y de lo nuestro. Sí, bueno, lo primero, decirles a todos que involucrarnos en estos temas es un tema de soberanía nacional, ¿no? Conocer nuestros recursos, conocer nuestros territorios, aprender a utilizarlos de manera armoniosa y protegerlos de intereses que quieren afectarlos es una acción soberana y de independencia nacional. Entonces, no es un tema altruista, ¿no? Es un asunto bastante político y sobre todo de mucho compromiso social y humano. Entonces, bueno, llamarnos a conectarnos con esta materia, además es algo que disfrutamos muchísimo, que podemos compartir con nuestras familias, que nos va a hacer seres humanos un pilín mejores y mucho menos egoístas, como decía por ahí nuestra poesía, pues. Y advertirles que, bueno, a través de nuestra página web pueden encontrar la agenda permanente de acciones a nivel nacional y que, bueno, los esperamos con todo el cariño que la Pachamama necesita. Osly, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y mucho éxito en esta labor que están haciendo desde la Misión Árbol. Muchas gracias y, bueno, los esperamos. Gracias a ti, Osly Hernández, presidenta de la Misión Árbol, a propósito de la feria Sembrando en lo Concreto, esto en la Plaza de los Saberes, allí abajito de la Torre del Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde la Educación Universitaria de Ciencia y Tecnología, en el centro de Caracas, específicamente en La Hollada. Allí puede la gente ir, visitar y conocer de cada uno de estos planes que está realizando la Misión Árbol. 3:51 minutos, tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. Nos despedimos con este mensaje de texto que llega a través del 0414-182-8973. Dices, buenas, fue tan grande el triunfo de Venezuela en la cumbre del movimiento de países no alineados que todavía le duele los escuálidos. Eso lo dice un usuario. Nosotros nos unimos a ese festejo del triunfo de Venezuela y seguimos además trabajando para llevarles a ustedes la información real. Nos vamos hasta ahora, despedimos, estuvimos trabajando para ustedes Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Nelsi González Patiño, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Samaranta. La invitación es para mañana, para que nuevamente viajen con nosotros en el Tren de la Tarde. Nos vamos con música, esto es la Bersuit Vergarabat, Madre, hay una sola. Hasta mañana. Enormes cloacas viajan torrentes hacia el mar de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Libraste de nosotros nuestra desidia. Fue por tenerte regalada el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar si quieres. Los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son.